gotta pick it up like a call. I'ma hit it, I'ma hit it, that latch on to it until tomorrow, yeah. Baby, I can see that you got so much energy. The way you twirling up them hips round and round. La buena música aquí en el Café Mañanero. Es el momento de hablarles de el Establo Parrilla. Presten mucha atención, nuevo en Valencia, exactamente en la calle Chile, número 10. Acaba de abrir sus puertas con todo el sabor de Colombia. Para comer, para cenar, el Establo Parrilla. Calle Chile, número 10, zona Estadio Mestalla. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar en la página web restaurantecolombiano.com. El Establo Parrilla. También estamos a nombre de, recuerden, en Valencia vamos a encontrar un sitio donde podemos encontrar los platos típicos de Colombia. Se trata de Don Arepo. En primera instancia vamos a dar cuenta de lo que es la panadería. También vamos a dar cuenta de los platos típicos en general, menú diario. Pero por estos días está de vacaciones. El día 23 regresan con todo su sabor. Don Arepo, zona Patrais, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Y como no, también estamos en nombre de Only One Comunicaciones. Preste mucha atención a esta gran promoción. 300 megas de fibra óptica, 50 gigas, más llamadas ilimitadas por 35 euros. Only One Comunicaciones en Manuel Candela número 21 y Mariano de Cavia 29. Más información en onlyonetienda.com. Only One Comunicaciones. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Una mirada a esta hora a la actualidad, especialmente en lo que tiene que ver con inmigración. El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha admitido diferencias de criterio con el Ministerio del Interior en relación al salto de la valla de Melilla en junio de 2022, que se saldó con una veintena de muertes, y ha urgido a regular la figura del rechazo en frontera para evitar algunas de las situaciones como las vividas en aquel momento. Por otra parte, Italia acusa a Rusia de guerra híbrida, haciendo crecer la inmigración ilegal en el mar Mediterráneo. El incremento de la inmigración en el frente sur de Europa es clara estrategia de guerra híbrida, usando a los mercenarios del grupo Wagner pagados por Rusia. Es lo que ha asegurado el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto. Y una más en materia de inmigración. La cifra de 685 mil migrantes en Libia que están dispuestos a atravesar el Mediterráneo y desembarcar en las costas italianas es engañosa e inverosímil y fruto de una interpretación incorrecta, aseguró a la agencia EFE el portavoz de la Organización Internacional de las Migraciones en Italia, Flavio Del Giacomo. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. En el momento es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Y a continuación vamos a dar paso ya a nuestra invitada. Vamos a estar abordando el emprendimiento en España por parte de personas migrantes. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las acciones tomadas por parte del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, que según los entendidos son las recetas de Bukele para combatir la ola de inseguridad. Y es que en este momento la policía de Ecuador está realizando las investigaciones correspondientes, como si se tratara del polémico presidente millennial Nayib Bukele. Y el mandatario Guillermo Lasso agarró el toro por los cuernos digitales y encaró en persona el secuestro express sufrido en Guayaquil a bordo de un taxi por la periodista Blanca Moncada. Y es que el interés del presidente cambió las circunstancias de uno más de los crímenes que azotan las calles de Ecuador, sobre todo en las zonas costeñas de Guayas y Esmeralda, donde el narcotráfico se ha hecho muy fuerte. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta iniciativa de Lasso, que sucede solo unos días después de que el gobierno haya hecho públicas imágenes de presos en el penal de La Roca en medio de la denominada cruzada por la seguridad, podríamos decir que está logrando contener esa ola de inseguridad que está cubriendo cada día más a Ecuador. Y también nos preguntamos, imitando o asumiendo recetas como las que tiene Bukele para combatir la ola de inseguridad, ¿logrará Guillermo Lasso controlarla definitivamente? Tema político del día. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero y el turno ahora es para Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Lo que está haciendo tendencia en redes sociales a esta hora, tenemos y nos encontramos con el nombre del Atlético de Madrid, quien venció al Girona en el partido del día de ayer que tuvo lugar como parte de la Liga. Rosalía forma parte de lo más comentado debido a publicaciones enigmáticas en sus redes sociales, ya que promete que el próximo 24 de marzo presentará la que será la primera colaboración con nada más y nada menos su pareja, Rauw Alejandro, en una combinación de R y R. Se establece que podrían presentar tres canciones juntos: Besos, Vampiros y Promesa. Sería parte de un EP en el que estarían trabajando los artistas como parte de la primera colaboración de esta reconocida pareja de la música urbana. Entre otro de los nombres y las tendencias más importantes, tenemos el del Real Madrid, de igual forma que la actriz Ana de Armas, que se ha sido tendencia, y en La Sirenita, The Little Mermaid de Disney, fueron parte de los hashtags más utilizados luego de que el día de ayer se estrenase el primer tráiler del que será la nueva adaptación del famoso cuento de La Sirenita, que llegará a los cines de todo el mundo en mayo de este año 2023. Este es el resumen de lo que está haciendo tendencia a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y a continuación vamos a dar paso al segmento de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Un apartado muy interesante. El Café Mañanero. Disfrútalo. El arraigo social sin contrato de trabajo. Abogada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Jorge, buenos días y gracias por este día y feliz día también a todos los oyentes. Casi siempre relacionamos el hecho de que una persona obtenga un permiso de residencia a la parte laboral. Creemos que todo está estrictamente sujeto a la parte laboral, pero en este caso vamos a hablar de un contrato, de un arraigo social sin contrato de trabajo. ¿Cómo se puede lograr, abogada? Así es, Jorge. Pues nos encontramos muchísimas personas que lastimosamente trabajan incluso en B o son hijos mayores de edad y nuestros padres o nuestros cónyuges. ¿Qué es sí trabajar en B? Ya. Bueno, trabajar en negro. Es decir, que no tenemos un contrato oficial ni estamos dados en alta seguridad social. O nuestros empleadores no tienen la posibilidad de contratarnos, bien porque tienen deudas o porque no podemos demostrar suficiente solvencia económica. Pero abogada, eso no es trabajar de forma, eso es ilegal. Lastimosamente sí, Jorge, pero muchísimos, lo sabemos todos, que muchísimos extranjeros están abocados a hacerlo porque no tienen otra posibilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en muchos casos? Por ejemplo, una familia constituida por un padre o una madre y los hijos tienen ya mayoría de edad, ya llevan con ellos más de 3 años y el hijo está estudiando o no ha podido encontrar quien le haga esa oferta de trabajo. En estos casos, como los padres son sustentadores económicos y pueden demostrar y ya tienen una tarjeta en España de residencia, le van a poder dar una tarjeta de residencia a su hijo mayor de edad, en este caso sin contrato de trabajo. ¿Qué implica esto? Que el hijo ya lleva aquí en España 3 años y que vamos a demostrar ese arraigo, que viene, que está estudiando, que vive con los padres, que no tiene una oferta de trabajo, pero que sus sustentadores económicos son sus padres aquí en España. De esta manera ya podremos hacer lo que llamamos un arraigo social sin contrato de trabajo. También puede darse el caso, Jorge, que el cónyuge, ya sea la mujer o el hombre, tiene tarjeta aquí en España, lleva ya 3 años y la otra cónyuge no ha podido encontrar una oferta de trabajo. Pues también vamos a poder aplicar lo que es el arraigo social sin contrato de trabajo. ¿Qué implica esto? Que voy a tener una tarjeta ligada a la de mi sustentador principal, que en este caso la primera tarjeta será de 1 año, prorrogable después a otros 2 años, pero esta primera tarjeta solamente me va a poder permitir residir en España. No voy a poder trabajar con ese tipo de tarjeta. Abogada, entonces hablamos de un permiso de residencia con un periodo de solo 1 año. Correcto. Al siguiente año ya pueden pasar varias circunstancias, que o bien no encuentren trabajo, entonces cambiaremos a otro tipo de residencia, que llamamos de residencia no lucrativa, que dependerá de nuevo de mis padres, por ejemplo, o mi cónyuge. Si consigo un contrato de trabajo, cambiaremos de régimen y será una tarjeta inicial de residencia y trabajo. Todo va a cambiar dependiendo de que cambien las circunstancias, Jorge. ¿Esto desde cuándo, abogada? Porque casi siempre hemos escuchado que la estancia de un inmigrante en España está sujeto precisamente a que pueda estar trabajando. Esa es la condición principal para que un inmigrante permanezca en este país. Porque es que es una figura poco utilizada, pero la ley de extranjería siempre la ha contemplado, porque también ha pensado en estos casos que uno de los cónyuges no tenga un contrato de trabajo o en aquellos hijos que, llegando a la mayoría de edad, no solamente están estudiando y no pueden trabajar o no han podido encontrar un contrato de trabajo, sino que siempre se piensa regularización igual a contrato de trabajo, pero no es así. La ley de extranjería es muy amplia y tiene muchísimos matices y por eso cada caso es especial y es individualizado. No podemos, lo que mi vecino hizo lo tengo que hacer yo también. No, tenemos que ver en su conjunto qué posibilidades tiene cada persona. La abogada Luz Piedrahíta, hoy explorando lo amplia que es la ley de extranjería, como perfectamente lo está diciendo. Consideraciones importantes, abogada. Importante, tenemos que mostrar el vínculo con esta persona que me va a sustentar, ya sea mi padre o sea mi cónyuge, no tener antecedentes penales, demostrar los medios económicos de mi sustentador. Tendríamos que hacer también un informe social, un informe de vivienda y el empadronamiento de 3 años y prácticamente no haría ningún documento más. Haría falta simplemente eso sí, tener el pasaporte en vigor y ya está. Ahora, antes de despedir, abogada, vamos a recordarle a nuestros oyentes la forma de contactar con usted. Vale, tanto en Facebook como en Instagram, 2 cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. La abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, también pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Además, es administradora de empresas y se ha especializado en el área de la inmigración, donde la verdad es que diariamente recibo muy buenos comentarios de los procesos que lleva a cabo. Así que aprovecho para felicitarla, porque es que estamos además en el mes de la mujer y qué bueno encontrar a grandes profesionales, como es el caso de Luz y su hermana Diana. Ambas son abogadas y administradoras de empresas y aquí tenemos el privilegio de tenerlas en el Café Mañanero. Luz, que tengas un feliz día. Igualmente, Jorge, buen día a ti y a todos los oyentes. Un saludo. La abogada Luz Piedrahíta, una vez más con nosotros aquí en el apartado de asesoría jurídica del Café Mañanero. Y vamos a seguir hablando con más mujeres que se destacan, en este caso en el apartado del emprendimiento. De música colombiana a esta hora aquí en el Café Mañanero. Esta vida empieza precisamente con un traguito de café, dice Jorge Celedón. Y de café precisamente vamos a hablar aquí en el Café Mañanero, porque hoy tenemos a una invitada que está promocionando un producto de primera calidad. Si por algo es reconocida Colombia en el ámbito internacional, es por la calidad de su café. La extraordinaria calidad de su café. Y qué bueno saber de que en Valencia, en España, tenemos la posibilidad de adquirir un café 100% colombiano. Está con nosotros Claudia Agudelo. Claudia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola Jorge, buenos días a ti y a todas las personas que están al otro lado escuchando el Café Mañanero. Y muy contenta de estar nuevamente en los estudios de Latinos FM. De verdad que es un gran honor y una gran oportunidad. Te agradezco infinitamente que me abras nuevamente los micrófonos para venir a promocionar y hablar de nuestro sello de identidad como colombianos. Estamos hablando de un café importado directamente desde Colombia. Aquí dice café Raizal, pero en algún momento Claudia pasó por estos micrófonos ya hace algún tiempo y nos habló de flor de arpía, ¿no? Flor de apía. Apía, perdón. Sí. Bueno, te comento que Café Raizal también somos cultivadores propios y las fincas están situadas también tanto en Apía, Belén de Umbría y Santuario, que son tres pueblos del departamento del Risaralda. Esto en el centro de Colombia, claro, el corazón cafetero. Claro que sí, Jorge. Además, estamos muy contentos con el proyecto de Café Raizal porque tenemos un sello ecológico, un sello que con un gran impacto social y un impacto mínimo en materia medioambiental, porque reciclamos, reutilizamos todo lo que son las materias primas para devolver nuevamente de una forma natural al medio ambiente todo lo que nos provee para tener un café de alta calidad como Raizal. Fantástico. Estamos hablando de un café con un criterio más allá de la extraordinaria calidad que caracteriza el café colombiano, muy amplio, que recoge ya estos conceptos ecológicos, lo social, en fin, te felicitamos. ¿Y cuál es la invitación que hoy nos traes entonces, Claudia? Bueno, Jorge, vamos a ver, para el día de hoy la invitación que les hago es una invitación muy especial que traemos desde Café Raizal, porque pues nosotros disponemos de todos los recursos necesarios para que la producción y comercialización de Café Raizal sea siempre de alta calidad. O sea, desde que se cultiva en Colombia hasta que llega a nuestra mesa, ya sea aquí en España, en cualquier punto de España, porque la sede central la tenemos en Madrid, o a cualquier punto de Europa, llegue un café en óptimas condiciones, porque tenemos un envasado que se llaman las bolsas de Grain Pro, que ayudan para que la humedad, la temperatura, para que todo sea óptimo desde el cultivo, el proceso de tueste y hasta que llega a nuestra taza, sea siempre de muy buena calidad, que el cliente final, como somos nosotros, disfrutemos de un café excelente. Además que tenemos una gran variedad de cafés, como es el café aromatizado de ron y de whisky, que es algo que es una primicia aquí en España, que la verdad que yo no lo había visto con otras marcas, y Café Raizal está haciendo posible estos cafés especiales lleguen aquí a nuestra mesa. Por la vida. Si a Dios le gustaba el café, seguro que cogió a Colombia para vivir, porque allí sació todas sus ganas con las condiciones ideales para producir el mejor café del mundo, con unos microclimas espectaculares y, lógicamente, toda la sabiduría del campesino colombiano que ha hecho la carta de presentación de Colombia ante la economía universal. Sí, por supuesto, Jorge, sí, tienes toda la razón. Lo que es la latitud, la altitud, la temperatura del eje cafetero colombiano, como en este caso nuestras fincas propias que son en Belén de Umbría, Pía y Santuario, pues todo esto, estas condiciones del clima hacen propicio para que se cultive un café tan excelente y tan bueno como el nuestro, el que traemos a día de hoy presentando aquí en el Café Mañanero, que es Café Raizal. Una buena conversación transcurre precisamente con un café, y qué bueno que hoy le traemos un café diferente, de máxima calidad. Está por aquí con nosotros Evelyn Lambert, ya lista, y bueno, también le encanta el café, Amo el café. A ver, la verdad, mis mañanas tienen que iniciar siempre con un buen café. Y bueno, destacar también que Colombia es conocida mundialmente por producir de los mejores cafés del mundo. Y bueno, gran parte es gracias a estos factores naturales que ya mencionaba nuestra invitada especial. Ahora, es importante destacar que este es un café gourmet también. Sí, sí, sí, claro que sí. Y los españoles son amantes de este café gourmet. Por supuesto que sí. Además que todo el proceso, el mimo, el cariño con el que se cultiva el café, siempre hacen de que el consumidor final, que somos nosotros, como lo he dicho antes, disfrutemos de un café muy especial, precisamente por eso. Porque desde que se siembra hasta que llega a nuestra mesa, tiene unos cuidados especiales para que podamos disfrutar de un café tan delicioso como este. Y aparte, el café es una de las principales fuentes de empleo para los colombianos, sí, y también para muchas personas que viven en este país. Por supuesto, el café, considerada una de las mejores bebidas del mundo. Yo no me atrevo a decir la mejor bebida del mundo, puede que para mí lo sea, ¿no? Sí, sí, sí. Pero los expertos, los nutricionistas dicen la mejor bebida es el café. Ajá. Es verdad que el problema del café son las compañías. Sí, sí. El azúcar, de pronto la leche y cualquier otra cosa. Pero el café, el mejor café, no lleva más nada, solo agua. Acá, claro que sí. Un buen tueste y ya está. Eso es lo más importante del café. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar este café? ¿Cómo hacemos para adquirir el café que está promocionando? Pues bueno, pueden buscar Café Raizal en las redes sociales. Aquí tenemos un amplio abanico de posibilidades, ya sea si nos gusta el café molido, si lo necesitamos en grano, porque a lo mejor nos gusta recién molido y tenemos moledora en casa. También, pues aparte, tenemos de los cafés aromatizados, tenemos otro tipo de cafés especiales como café gay, borbones rojo, amarillo, en fin, hay un gran abanico de posibilidades de lo que puedas encontrar en nuestra página web Café Raizal, y en Instagram también nos pueden buscar de igual manera como Café Raizal. Pueden hacer los pedidos por la página web directamente, o si a lo mejor están aquí en Valencia y quieren que les hagamos una visita en casa con un buen café, un delicioso café, también me pueden llamar a mí, yo doy mi número de teléfono, no tengo ningún problema. Es el 677-076-022. Antes de finalizar, Claudia, ¿qué aceptación ha tenido entonces esta propuesta, este acercamiento del mejor café de Colombia acá en España? Pues bueno, mira, nosotros como sello de identidad lo traemos desde hace 7 años, la sede central está en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. El café se trae verde de Colombia y aquí se le hace todo el proceso de tueste para que haya más frescura, para que el café a la hora de tomarlo pues se sienta que está recién claro, cogido prácticamente. El proceso de tueste y envasado. Sí, exactamente. Además, mira, Evelyn ha dicho algo muy interesante ahora acerca de el trabajo que promueve. Nosotros como sello social promovemos en las fincas cafeteras unas especializaciones que se dan a las familias que son cultivadoras, que se les da una capacitación para que le saquen mejor partido a sus cultivos, ya sea en producción o sea en tratamiento de plagas, que sea de una forma totalmente natural y ecológica. Yo creo que eso es importante porque muy importante, hoy en día los consumidores son más conscientes, o sea, consumimos de una manera, yo creo, más responsable y nos gusta saber qué hay detrás de cada producto que consumimos. Por supuesto. Y la responsabilidad social que tienen, no solo con el medio ambiente, sino con la comunidad, es sumamente importante, y con sus colaboradores. Así que los invitamos a que sigan la página web, caferraizal.es. Yo ya la estoy siguiendo también sus redes sociales. Muy bien, muy bien. Y ustedes son muy abiertos con la información que brindan sobre el proceso, que ¿no? Sí. Por supuesto que sí. Además, hay videos también donde enseñan al público a conocernos mejor. ¿Qué hay detrás de todo esto que estamos hablando ahora mismo, Evelyn? Porque es muy importante de dónde viene, cómo es el trato que se les da. Ya te digo que, por ejemplo, hay un proceso también que se hace a mano, y las personas encargadas de este proceso de elegir grano a grano a mano son madres cabezas de familia. Entonces, esto también es muy importante porque también se les da como un poco de voz a estas madres que a veces, pues por causas de crianza de los hijos, de ser amas de casa, pues a lo mejor no tienen la oportunidad de estar en el mundo laboral como tal, ¿sí? Entonces, para este mes de la mujer, pues es muy, me ha gustado muchísimo todo esto. Pero yo le digo que... Claudia Agudelo, muchas gracias por traernos este café. Veo que, bueno, tenemos aquí una presentación. ¿Cuántas presentaciones viene? Pues bueno, tenemos esta que te he traído de regalo para ti hoy, Jorge. Gracias, hombre. Vaya detalle, ¿eh? Aquí, esa un gusto compartirlo en nombre de todos nuestros oyentes. Sí. Ese es de una presentación de 250 gramos y es café molido. Pero hay en cantidades la que necesite. Y de hecho, para comercializadoras que quieran hacer su propio proceso de tueste, también se les puede vender el café verde y le pueden poner su propia marca también. O sea, nosotros somos exportadores y cultivadores, así que no tenemos ningún problema ni vamos a ver, vamos es a facturar, a vender, a dar a conocer al mundo este gran producto que venimos pisando fuerte. Además, nos encanta llevar calidad a todas las personas. Y compartir, sin duda alguna, la carta de presentación de Colombia ante el mundo, su café. Hay que ver la tremenda cola que se forma en Madrid, en Fitur, en la feria de turismo más importante. Sí. Además, aquello fue espectacular. No tuve la oportunidad de ir, pero sí lo vi en televisión y fue espectacular. Bueno, nuestro país es una cosa única, y de verdad que darle una posición en el mapa es espectacular. Se nos hace agua la boca inmediatamente. Ya sabes que con un buen café la conversación se hace larga, pero en cuestiones de radio... todo tiene que tener su punto final. Claro que sí. Claudia, felicitarte en primera instancia con motivo del mes de la mujer. Muchas gracias, claro que por el proyecto que vienes desarrollando, vaya criterio. Felicitar esta forma de comercializar, de acercar una de las principales divisas que tiene Colombia acá a España, donde también son consumidores de este café. Y por aquí siempre vas a tener los micrófonos abiertos para hablar del café. Ay, muchas gracias, Jorge, a ti, gracias, Evelyn, por este ratito tan agradable. De verdad que sí, muchísimas gracias. Estoy en deuda contigo, Evelyn. La próxima te traigo el cafecito a ti. Por aquí lo esperamos. Claro que sí. Bueno, hasta la próxima. Y Jorge, de verdad, muchísimas gracias. Y a Latinos FM por darme esta nueva oportunidad de estar aquí para hablar de este maravilloso producto como Café Raizal. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con una invitada y también vamos a cerrar con la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río tiene todo preparado en lo que son los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions, parte 2.

cómo se convirtió en una de las figuras más importantes de la noche de los premios de la Academia y su historia ha dado la vuelta al mundo. La gran noche de Keju Kwan fue su reunión junto con el reencuentro de más de 40 años junto a Indiana Jones, luego de su caluroso abrazo con el actor Harrison Ford, quien otorgó el premio Oscar a Everything Everywhere All at Once a Mejor Película. El actor vietnamita estadounidense, quien fue conocido en su juventud por haber participado en famosas películas de la década de los 80 como Indiana Jones y el Templo de la Perdición, al igual que los Goonies, protagonizó una de las escenas más emotivas de toda la ceremonia al narrar cuál fue su historia, estableciendo de que todo lo bueno tarda en llegar, pero que créanme que al final sí hay recompensa. Mi viaje empezó en un bote, señores. Viví un año en un campo de refugiados y de alguna forma he acabado aquí en el máximo escenario de Hollywood. Dicen que estas historias solo ocurren en las películas y no puedo creer que me esté pasando a mí. Fueron parte del emotivo discurso que presentó el actor de 51 años que ha dado la vuelta al mundo, en el que se lo dedicó a su madre de 84 años, diciendo que su madre se encuentra en casa ahora viendo y diciendo: mamá, acabo de ganarme un Oscar. Fue todo lo que determinó para convertirse en una de las figuras más importantes de la noche, ya que estableció el sueño de un migrante al vivir el verdadero sueño americano y lograr triunfar como el mejor actor de reparto del año 2023. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. En el Café Mañanero nos place compartir la actualidad y ahora vamos a hablar de herramientas digitales con Mari Gaviria, quien tenemos una vez más el placer de saludarla. Muy buenos días, Mari. Gracias por estar con nosotros. A ver, tenemos allí a Mari. Mari Gaviria es experta, Jorge, en marketing digital. Y a ver, un momento. Sí. Mari, buenos días. Creo que recuerdo que estamos en un programa en vivo. Mari, sí. Creo que tiene problemitas técnicos. Me comunica que no escucha. Ahora sí, tenía el micrófono apagado, Mari. ¿Nos escucha? Buenos días. Ahora sí nos escucha, Mari. Y buenos días, no los escuchaba yo. Dios mío, ¿qué pasa? ¿Cómo están? Son cosas del directo. Bueno, esa es la ventaja. Lo que les vamos a contar a continuación es algo muy importante, el top de herramientas digitales. ¿Cómo es eso? Bueno, primeramente, sí, es un tema súper importante contarles que muy contenta de estar aquí porque soy como esa historia del uso de herramientas y quiero compartirles pues un poco lo que ha significado para mi vida, para mi negocio, pues el usar estas herramientas y que sea útil para cada uno de ustedes sería pues ya la ganancia del día de hoy. Así que gracias por la invitación, Evelyn y Jorge. Gracias, Mari. Al contrario, muchísimas gracias por levantarte tempranito. Sé que estabas lista desde muy temprano para esta entrevista y me encanta que empeces hablando acerca de tu experiencia personal, porque sabemos que, bueno, la tecnología, las plataformas digitales han cambiado tu vida y la de tu pareja. En primer lugar, te comento, Jorge, que Mari fue nómada digital, viajó por varios países y gracias a las nuevas tecnologías pudo ejercer precisamente su trabajo como experta y amante del marketing digital. Y sabemos que hoy en día existen muchísimas herramientas para solucionar de manera rápida y eficiente cada uno de los procesos fundamentales en la vida de cualquier negocio. Y ojo, si nos estás escuchando y crees que porque si tu negocio no es tecnológico, no necesitas de estas herramientas digitales, estás pensando de manera incorrecta, porque independientemente si tu negocio es tecnológico o no, necesitas herramientas digitales para desarrollar tu modelo de negocio. Y vamos a hablar acerca de herramientas en el mundo del marketing digital. Mari, hablemos acerca de estas herramientas. ¿Cuáles son las más óptimas? Sí, bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿para qué quiero utilizar una herramienta? ¿Cuál es mi objetivo? Quizás tu objetivo en el mundo del marketing es ver las tendencias del mercado, es un poco estar al tanto de qué se está buscando en internet, de un poco consolidar tu propia base de datos. Va a depender de tu objetivo, ¿no? Yo parto de que lo que no se mide no se mejora. Y en marketing tenemos que tener herramientas que nos ayuden a medir nuestro rendimiento y obviamente nuestras acciones en nuestro negocio, ¿no? Entonces, como decías tú, básicamente no importa si eres un negocio físico, si eres un negocio solo online, porque independientemente de eso tienes que necesitarlas. Empecemos por entender que si estamos en el mundo de las redes sociales, por ejemplo, yo siempre parto de que utilicemos las herramientas que nos brindan los mismos dueños de esas redes sociales. Para empezar por ahí, por lo más seguro, porque muchas veces está, aparte de la resistencia, la inseguridad de que si esa es una herramienta óptima para mí o no. Entonces, yo, por ejemplo, si hablamos de que tu negocio básicamente tiene presencia en Instagram y en Facebook, utilicemos la misma herramienta que nos permite Instagram y el mismo Facebook, que es la misma empresa Meta, para poder optimizar nuestro trabajo y nuestro rendimiento. Entonces, las redes sociales se convierten en tu primera recomendación porque son una herramienta para, a ver, dar a conocer tu producto marca, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, voy a empezar con la primera. Tomen nota porque es muy buena y con un uso gratuito puedes hacer muchísimas cosas. Y se llamaba antes Facebook Business Suite. Ahora se llama Meta Business Suite. La puedes descargar como aplicación normal en tu App Store para iPhone, para Android. Y es una aplicación que me gusta porque desde allí puedes programar publicaciones, puedes ver algunas estadísticas, puedes programar historias si de pronto tienes un día complicado y no puedes estar al tanto con el Instagram. Y realmente me ayuda muchísimo en lo que es eso de tener que publicar, y todo el tema de Instagram con el marketing en las redes, ¿no? Entonces es la primera mega recomendación del día en cuanto a redes sociales de marketing en estas plataformas. No sé si pronuncié bien, la toman allí, se llama Meta Business Suite. Meta Business Suite, Meta, claro, recordemos el gran fundador de este imperio tecnológico es Mark Zuckerberg. Y es importante, Mari, que hables, y me encanta que hayas iniciado con el tema de las redes sociales, porque es importante también a aprender a reconocer las redes que se adapten mejor a nuestro público objetivo. Muchas personas creen que tener una cuenta en todas las redes populares es lo correcto y podría ser un error. Hay que identificar cuál es la mejor red para mi negocio. ¿Estoy en lo correcto o no, Mari? Estás totalmente en lo correcto, porque totalmente, si no puedes empezar queriendo abarcar mucho cuando realmente una empresa, cuando empieza en el mundo del marketing en las redes sociales, lo que busca es visibilidad, posicionamiento. Y si realmente quieres enfocarte en que te encuentre tu cliente ideal allí, yo te recomiendo que empieces por una o dos, y ya luego que vayas empezando a dominar este tema de la creación de contenido, de estar presente, de atender a los clientes que te lleguen por estas redes sociales, de dar una buena atención, ya poco a poco pues te vayas expandiendo. Ese es mi consejo. Vamos con la segunda herramienta. Sí, en cuanto a lo que es trabajar fuera de las redes sociales, uh-huh. Yo siempre digo y diré que el valor más grande de una empresa es crear su propia base de datos de potenciales clientes. Excelente. Fuera de las redes sociales. Y mi recomendación, puedes empezar con cualquiera de estas que te voy a mencionar de forma gratuita, es que la puedas empezar a construir, porque si mañana pasado al dueño del imperio de Instagram y Facebook les da por cerrar nuestras redes, ¿qué va a pasar con nuestra comunidad, no? Y mi consejo aquí es crear una base de datos. Aquí voy a hablar en términos email marketing, lo que llaman. Y voy a empezar a recomendarte la que personalmente empecé usando, que es muy conocida. No sé si les suena. MailChimp se llama. MailChimp es una de las más populares, es una de las más conocidas, y después en el tiempo yo me fui a una más amigable que se llama MailerLite. MailerLite, como suena. Mailer y le agregamos L-I-T-E. Ahora, MailChimp, okay. La función principal es compartir esas campañas publicitarias que se realizan con tanto esfuerzo por correo electrónico con clientes y personas claves, ¿no? personas interesadas en tu negocio. Interesadas en lo que tu marca comparte. Supongamos que tú tienes un centro de yoga y quieres a través de algún tipo de descargable dar algunas técnicas de yoga para tu día a día. Pues dar ese descargable a cambio de los datos de la persona que quiere interesarse en ese tema, nombre, correo electrónico, y empiezas a construir tu propia base de datos, que es a la larga lo que te pertenece y lo que te permite es difundir mensajes. Una herramienta que también ofrece estadísticas del impacto de esos correos electrónicos, ayudándonos a tomar también decisiones correctas. Y bueno, lamentablemente el tiempo nos apremia, vamos a recomendar hoy 3 herramientas. Obviamente esto, ¿verdad?, es para que la gente se quede con ganas, Mari, porque te queremos invitar en otras ocasiones y nos sigas recomendando herramientas digitales. La tercera y última, ¿cuál sería? Wow, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Sé que tienes varias. Hay un montón, sí. Por lo menos si hablamos del negocio de formaciones, sí o sí necesitamos primero una de almacenamiento y una de creación. Uh-huh. De almacenamiento recomiendo siempre Google Drive. Tiene versión gratuita, versión de pago, y de creación tenemos una que se llama Loom, que es para crear videos así como tipo cursos, que me encanta, y Vimeo. Ahí les dejo 3. Bueno, Mari, te comento, Jorge hace en vivos dando información a emprendedores. Háblanos acerca de esto en vivo y con eso finalizamos la entrevista, Mari. Sí, claro que sí. De los en vivos les puedo decir que hay una herramienta en sí que se llama StreamYard, stream como suena, y Yard, Y de yate, A-R-D. Y allí podemos transmitir en vivo al mismo tiempo en diversas redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, y es maravillosa. Y de los en vivos les puedo decir que es una excelente forma de nosotros comunicar un mensaje y que las personas nos noten genuinos, naturales y vean nuestra expertise en un tema. Yo amo los en vivos y por eso suelo hacerlo siempre en mi Instagram, @soymarigavidia. Siempre suelo hacerlo porque es maravilloso para conectar con la audiencia y todo negocio debería hacer en vivos. Ahí te sigo, Mari. Muchas gracias. Hoy la verdad es que nos quedamos un poco cortos. Teníamos previsto de darle mayor tiempo a este tema, pero resulta que como quiera que Valencia está por estos días de fiesta y el tráfico está totalmente cortado, las vías, las rutas normales se han desviado. Bueno, pues también resulta que a nuestra compañera Evelyn Lambert pues le tocó sufrir todo este caos en el tráfico con motivo de las fallas, ¿no? Y llegamos un poquito tarde, pero te vamos a pedir el favor de emplazarte para una segunda entrega de este top. Hoy nos hemos quedado con el podio, que es lo más importante, pero hay más. Sé que tienes mucho más todavía para compartir. Por hoy, mil gracias y que tengas un feliz día. Mari. Gracias a ustedes. Feliz día. Mari Gavidia. Vamos a recordar cómo te podemos encontrar en las redes sociales, Mari. Sí, me pueden encontrar en TikTok, en Instagram como @soymarigavidia. Tal cual Gavidia, como suena. Así como lo oyen. No, mentora de empresarias y bueno, me encanta la descripción que ya tiene en su Instagram. Dice, vamos a comunicar y vender eficazmente tus mentorías, programas, expandiendo tu luz con contenido y ofertas. De esa manera vende sus cursos y sus servicios digitales. Y bueno, yo también soy seguidora. Soy Mari Gavidia, así está en Instagram y en todas sus redes. Un abrazo, muchísimas gracias, que pasen lindo día. Gracias. Y nosotros que avanzamos inmediatamente con los deportes, la Champions que vuelve hoy. También tenemos información acerca del nuevo recorrido del Tour de Francia, que no va a finalizar en París como es tradicional. Llega Adolfo Jiménez del Río y toda la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La información deportiva efectivamente en el Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7. Recuerden que es el sitio donde vamos a encontrar platos típicos de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Antes de entrar con la información de la Champions, hay que decirles que el Atlético de Madrid, en el partido que estaba pendiente de la fecha número 25 de la Liga Española de Fútbol, dio cuenta del Girona. Se llevó un triunfo muy importante por la mínima diferencia. Morata le dio el triunfo al Atlético de Madrid. Qué bien, el Atlético, que ahora está a 8 puntos del Real Madrid, que es segundo en la tabla de posiciones de esta Liga Española de Fútbol. Y ahora sigue entonces Adolfo Jiménez del Río. Vamos con la programación de la Champions, porque hoy tenemos los partidos de vuelta. Mañana el turno es para el Real Madrid. Adolfo. Y hoy a las 9 de la noche continúa la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol mundial, en los octavos de final y en su jornada segunda, es decir, la vuelta, y en donde algunos equipos ya tienen asegurada alguna opción, y como lo puede ser el mismísimo Inter de Milán, que lleva un resultado global a favor del 0-1 sobre el Oporto. 9 de la noche, el Inter visita al Oporto. Y el otro partidazo que se espera ver es el del Manchester City, que está con un resultado global de 1-1 frente al Leipzig. 9 de la noche, tremendo partidazo esperamos ver. Y ya para mañana miércoles, tremendo partidazo esperamos ver por parte del Real Madrid, que recibirá al Liverpool, pero que lleva un resultado global a favor de 5-2. Impresionante diferencia lleva el Real Madrid, que jugará en el Santiago Bernabéu. El otro partido de mañana a las 9 de la noche es el del Nápoles frente al Frankfurt. Gracias, Adolfo. El mejor fútbol, entonces. Efectivamente, vamos ahora con el caso Negreira. Se sigue hablando de este asunto. Y la situación para el Fútbol Club Barcelona parece ser que se sigue complicando por el caso Negreira. Y es que en el día de ayer ya es el mismo gobierno el que también se personará en este caso. Y en donde las palabras del presidente del Consejo Superior han sido contundentes, diciendo que nos personaremos y actuaremos. José Manuel Franco lo dijo en el programa de Ana Rosa de Tele5. Asimismo, aseguró que esta preocupación por este caso afecta al deporte español y eso no le viene muy bien y tendrá que solucionarse. Y además, que es muy malo para el fútbol, malo para el deporte español, y que un club no paga así por nada al vicepresidente de los árbitros, reconoció el mismísimo presidente del Consejo, Manuel Franco. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y vamos rematando con información de el Clásico Mundial de Béisbol. Estados Unidos derrotó a Canadá 12-1. Colombia, en su segundo partido, cayó ante Gran Bretaña 7-5. Sí. Descansó México ayer en... Y para hoy tendremos los partidos. Para hoy tendremos los compromisos. Bueno, Canadá-Colombia. Mientras que Gran Bretaña se va a medir a México. Los resultados entonces del Clásico Mundial de Béisbol. Estos son los correspondientes a la jornada anterior.

se ha quedado un día estupendo el día de hoy. Hoy se celebra el Día Internacional de las Matemáticas. Día blanco. Día del número pi. Día mundial de la endometriosis. Y Día Internacional de Acción por los Ríos.